Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Tengo para mí que México desaprovecha lamentablemente un recurso que debiera explotar mucho mejor: sus fantasmas. Hace muchos años, uno de los programas radiofónicos más escuchados era Las Leyendas de las Calles de México, versificadas por el poeta español Ángel Rabanal. El radioescucha podía ver, poéticamente descritas, historias tan terribles como la del Callejón del Sapo, frente a lo que fue la central de teléfonos de México en Victoria, tan absurdas como la del Callejón de la Condesa, donde dos carruajes en los que iban nobles de blasones semejantes se encontraron, y como ninguno aceptara a ceder el paso al otro, terminaron casándose, o la del Cristo del Ecce Homo, un Cristo que encogió los pies y se puso negro, cuando un caballero al que trataban de envenenar se inclinó para besarlos como lo hacía todas las mañanas. Hay ciudades que presumen de sus fantasmas y los explotan. Hace poco Edimburgo ganó un concurso del fantasma más creíble gracias a la foto de un aficionado. Y Londres afirma tener más fantasmas por metro cuadrado que cualquier otra ciudad del mundo, aseveración respaldada por la revista Paranormal, que se dedica a coleccionar hechos inexplicables. Entre los fantasmas predilectos por los londinenses está el de Ana Bolena, que fue decapitada por su propio marido, el gigantón Enrique VIII. Muchos testigos, entre ellos algunos guardias de la Torre de Londres, afirman haber visto al fantasma de Ana Bolena merodeando por la torre y por las orillas del Támesis. Por cierto, aquí entre paréntesis, que no me explico para qué asesinaba Enrique VIII a sus esposas. Era tan grande, según la armadura que se conserva en el descanso de una escalera en el Palacio de Windsor, que con dejarse caer sobre ellas con pasión no fingida, las hubiera hecho puré. Bueno, volviendo a los fantasmas, la crisis económica los atrae. Revitaliza la religiosidad y con ella la creencia en el alma, en el cielo, en los espíritus y en el más allá. Hace unos 50 años se creía que mientras mayor era la ignorancia de la gente, mayor su creencia en los aparecidos. Hoy más personas aceptan que la ciencia no tiene respuestas para todo y aceptan también lo paranormal. Más gente cree que en alguna forma los fantasmas viven una vida paralela a la nuestra, que la energía no se evapora con la muerte y que los aparecidos establecen un vínculo entre el pasado y el presente o perpetúan un momento especialmente dramático o intentan cerrar algún ciclo inconcluso. En el caso de Londres está también la revoltura cultural que forman las creencias de los emigrantes, la antigüedad misma de la ciudad y la relevancia emocional de muchos hechos ocurridos en ella. En una estación del metro, por ejemplo, se escuchan en ocasiones lamentos de niños y de mujeres. La estación fue usada como refugio antiaéreo durante la Segunda Guerra Mundial y quedó sepultada por las bombas alemanas. 173 mujeres y niños quedaron atrapados ahí. Los fantasmas de Londres son ya una atracción turística. Hay tours a los sitios donde suelen aparecerse con más frecuencia. En el Distrito Federal había muchos sitios ligados a apariciones fantasmales, pero la incesante construcción de edificios y la apertura de calles han ido acabando con ellos. Por fortuna, ya viene el 4 de julio. Creo que deberíamos aprender a explotar mejor a nuestros horrorosos fantasmas. Hoy puede ser un gran día y mañana también.